eterno agradecimiento a los dos. Tenemos la suerte de vernos con Pedro, no así con Víctor, pero a los dos les estamos muy agradecidos por su trayectoria, la valentía que han tenido en cada momento que se les requirió, y bueno, el trabajo que han seguido haciendo también, pese a que cargan sobre sus hombros una mochila demasiado pesada, pero han sabido llevarla los dos. Eso nos enorgullece a los neuquinos de parte de Pedro y a los argentinos por parte de Víctor. Un abrazo grande para los dos. Un abrazo, Oscarcito, querido. Saludos a Inés y a Lolín. Un abrazo grandote para vos, Pedrito, querido. Gracias, Víctor. Sí, igualmente. Gracias. Y nos sumamos a lo que decía Oscar. Nosotros, seguramente desde otro lugar, y podemos agregarle incluso más razones que las que ha dado Oscar también, nos sentimos orgullosos de compartir camino con Pedro Maidana, con Víctor Basterra. Es un gran orgullo para quienes estamos intentando contar lo que pasó en aquellos años sin haber perdido familiares, sin haber vivido la época, pero que nos parece importante, porque queremos hacer un mundo mejor, y en esa lucha por un mundo mejor nos parece que es importante tener en claro lo que pasó, y que las generaciones que vienen y que vayan a armar ese mundo que nosotros no estamos pudiendo armar, sepan, tengan claro qué pasó, y para eso no solo testimonios, sino acciones diarias como las de Pedro o la de Víctor, para nosotros son fundamentales. Un gran abrazo para todos y gracias por este momento. A ustedes, que tengan muy buenas tardes. Un abrazo. Gracias. Compañeros, acá estoy con Luis Ruiz, un compañero que acaba de el martes fue un día especial, porque tanto el compañero diputado, el Negro Puig, querido compañero del PVP, y Luis Ruiz hicieron una denuncia, un compañero que uruguayo que vive en la Argentina, hicieron una denuncia muy trascendente acerca de una serie de, de actividades que se hacían durante en el comienzo de la dictadura argentina en el edificio del consulado uruguayo en la Argentina, en pleno centro. Y sería bueno que Luis, que lo tenemos al habla, nos pueda contar un poquito qué pasó el martes recién pasado. ¿Cómo va, Luis? Bienvenido a Horario Público. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo es esto que nos cuenta Víctor? Sí, mirá, esto surgió hace unos meses que nosotros nos enteramos, y fue justo a una actividad que desarrollamos junto a Víctor en la embajada y el consulado uruguayo, con la muestra de Víctor, y ahí pudimos entrar y teníamos algunos indicios. Nos habían contado que en el primer subsuelo de la embajada habían tres calabozos, o sea, cosa que cuando bajamos, bueno, pudimos tomar las fotos, y bueno, pensamos que, y junto a Luis Fuit, que nos acompañó en la muestra, y el martes presentamos en Montevideo la denuncia en el tribunal del juez Salazar para que se investigue, ¿no? Se hizo una conferencia de prensa, toda la prensa uruguaya, realmente ahí surgen un montón de preguntas, ¿no? ¿Cómo puede, lo que dice todo el mundo, cómo puede ser que hayan pasado tantos años y no se había hecho? Cosa que nosotros no somos los responsables, nosotros lo supimos, nos comunicamos además con los compañeros del IEN y llevamos adelante la denuncia, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es algo acá. Esto es de esas cosas que, digamos, que se rumoreaban, pero que no se habían probado nunca, o ni siquiera habían pensado en la posibilidad. No, nunca se había pensado en la posibilidad. O sea, la habían visto distinto. En caso, el que comentó esto fue el embajador Juan Raúl Ferreira, que él le había llamado la atención, pero han pasado desde el gobierno, diríamos, de que en Uruguay en el 85 gobiernos democráticos, pasaron 5 embajadores, pasaron... Y bueno, y nunca se había planteado... Nosotros pedimos que se investigue, hay algunos testimonios. El mes pasado, además, cuando viajamos a Montevideo con Víctor y tuvimos entrevistas con compañeros de los que se llama el primer vuelo, que son sobrevivientes del primer vuelo, hay unos compañeros que dicen, declaran que fueron llevados algunos antes de pasar por Orlete a lugares donde no sabían, no lo han podido identificar. Pero una de las cosas que nosotros también decimos, que no nos puede, ya, a nosotros ya el asombro, hemos perdido la capacidad del asombro con estos asesinos, ¿no? O sea, que pueden hacer esto, no. Si recordamos, yo lo decía justito, si pudieron secuestrar a Uruguay y abandonarlos en una plaza de Santiago, como el caso de los hermanos Julien, si pudieron hacer desaparecer a más de 200 uruguayos aquí en Argentina, y ha sido con la anuencia de todos estos funcionarios, ¿no? O sea, antes estoy hablando de los embajadores y cónsulos y agregados militares que estuvieron en la época de la dictadura uruguaya, ¿no? Sin duda tiene que haber no solo complicidad, sino que tiene que haber claramente una planificación para que en un sótano de un consulado de un país en otro país se haya detenido, ¿no?, de manera clandestina. Pero bueno, en esa época, digamos, todo es posible, ¿no? Como vos dijiste, creo que el ejemplo que diste es más que claro, Luis. Si pudieron hacer eso y tantas otras cosas más, ¿cómo no van a poder hacer esto? ¿Tuvieron ocasión de ver el lugar? ¿Alguno de ustedes? Nosotros lo que estamos pidiendo realmente, que viste, se presentó el Montevideo, y bueno, el juez tomará las medidas del caso. Creo que se va a tomar, se va a pedir una, no sé cómo sigue el tema. Claro, sabe que una embajada tiene diplomáticamente cómo se va a manejar, pero bueno, creo que nosotros, y pensamos desde acá, que es lo que quisiéramos hacer con los compañeros de Allende, que nos acompañen dentro del Plan Cóndor, seguir adelante esta denuncia también, ¿no? Sabemos que nos reunimos con el canciller Almagro, se reunió, se le planteó y dijo que había que investigar hasta las últimas consecuencias, ¿no? O sea que por ese lado nos pareció muy bueno, ¿no? Bueno, y se supone entonces que la cosa ahora corre por los carriles del tratar de aportar pruebas, ¿no? Seguramente será importante, digamos, el rol que cumplan las autoridades actuales del Frente como para permitir que esto surja, y seguramente será así. Claro, y nosotros estamos pidiendo las pruebas de los planos, o sea, cómo se puede construir. Yo creo que cuando nosotros decimos, hay antecedentes ya en el 74 de los famosos, de los compañeros asesinados en Soca, ¿no?, que fueron secuestrados 5 compañeros acá. O sea, famoso es el caso, le digo, porque el ejército uruguayo asesina en Francia al coronel Trabal y le quiere echar la culpa al MLN y hacen esta movida. O sea, nosotros tenemos, ya sabíamos que la AAA ya trabajaba. Bueno, estos compañeros, estamos hablando del año 74. Bueno, después tenemos todo lo que pasó en el golpe 76, ¿no? Pero en el 74 ya hay este antecedente, ¿no? Y otro antecedente importante, que en ese edificio, cada piso tenías a la Armada, tenías un piso tenía la Armada, otro la Marina, otro el Ejército, ¿no? Esto lo vamos a seguir alentando desde el Instituto, e incluso desde lo individual. El sábado tenemos una actividad en el Club Racing Club de Villa del Parque, donde vamos a estar con Lucho, creo, ¿no, Luchito? Sí, estamos. Bueno, ahí vamos a estar y vamos a plantearlo, y lo vamos a abrirlo esto, porque es notable. Si esto sucedió realmente, queda pegado un montón de gente que estaba en conocimiento de esto. Un minutito más de robo, pero una de las cosas que me extraña, y vos sabés que me extraña con la prensa uruguaya, ¿no? El asombro, y cuando uno dice, no nos puede asombrar. Y te doy un dato más que vos también lo sabés. Este asesino de cordero, violador de compañeros en Orleti, este asesino que se escapó de la justicia uruguaya, fue detenido en Brasil y fue extraditado a la Argentina y ahora, mayor de 70 años, está con prisión domiciliaria, sigue yendo cada dos meses a buscar lo que se llama la fe de vida, que es para cobrar una pensión en Uruguay, que creo que supera los 8 o 9 mil dólares, ¿no? O sea, es una cosa insólita que sigan pasando estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a hacer también algo con eso. Gracias, Lucho, por haber pasado por aquí. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Luchito querido. Nos vemos el sábado. Nos vemos. Un abrazo. Luis Ruiz, Luis Ruiz, quiero decir, ha aportado entonces esta noticia, que, bueno, como ya dijimos sobradas veces en esta entrevista, nos sorprende, pero a la vez es una noticia llamativa en el sentido de esto, de que está como la sensación, Víctor, todo el tiempo de que ya sabemos todo sobre lo que ocurrió en aquellos años. Y tanto en los juicios como en estas circunstancias como la de recién, aparecen nuevos datos todo el tiempo de lo que fue el terrorismo de Estado en el Cono Sur. Y sí, es evidente que la red que se desarrolló a nivel jurídico, a nivel militar, a nivel empresarial, a nivel eclesiástico, todos tuvieron metidos los dedos en esta historia. Y también en cuestiones de cancillería. Así que y todo contra todos estos grupos vamos a seguir peleándole la historia. Así que de arriba no se la van a llevar, como siempre uno tiene el mandato. Bueno, Euge, vamos llegando al final. Salió como lo pensamos, me vamos parece. Vamos llegando al final de un programa intenso, ¿no? De un programa de encuentros, de un programa fuerte. Fue muy, muy lindo esos casi 40 minutos desde Neuquén, con todos los comentarios y las sensaciones que nos trajeron Oscar Rani y Pedro Maidana, más el agregado de Víctor. Creo un lujo de presencia es el programa. Sí, absolutamente. Y bueno, y parte de tu laburo ahí en la producción, juntándolos a todos al mismo tiempo, y en esa travesura, por decirlo de algún modo, que le hicimos a Víctor, de ponerlo después de tantos años a Oscar Rani a conversar con él. Bueno, como siempre, nos vamos a ir con el homenaje hoy presente en el momento de grabar el estudio. Ya se va a presentar ella. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, haciendo este programa que siempre es muy intenso, que se llama Oral y Público, pero que nos parece necesario. Chau, chau. Hola, soy Carola Noriega y el homenaje es para mi hermano, para el Pato, Mario Luis del Pato Noriega, mi hermano mayor, mi hermanazo, un militante político. Creo que la mejor manera de definirlo a Mario es diciendo esto: un militante político, un militante de la vida, de la alegría, de la amistad, de la solidaridad, un tipo recordado por todos y todas con un respeto íntegro hasta la médula, al punto de dejar las comodidades, como hicieron tantos y tantas, ¿no? Dejar todas las comodidades de su extracción social pequeño burguesa, irse a vivir al barrio, trabajar en astilleros. Empezó trabajando cuando sintió esa necesidad de entender, de comprender